Lección 11. Un día normal. Página 99. Actividad 3. Escucha y repite lo que oigas, solo si es verdadero. Si es falso, no digas nada. Me levanto a las 8 de la mañana. Como a las 2 de la tarde. Ceno a las 9 de la noche. Las clases empiezan a las 9 de la mañana. Termino de trabajar a las 6. Vuelvo a casa a las 7 de la tarde. Empiezo a trabajar a las 10. Trabajo hasta las 5 de la tarde. Desayuno a las 8 y media. Salgo de casa a las 7 y media. Me acuesto a las 11 de la noche.